Cada vez te quiero más. Me haces bien cuando estás muy cerca. Me llenas el cuerpo de ganas. Me quitas bajo esa frazada que cubre a los dos. Me hace bien siempre tu presencia. Jugar el papel del amante al que tú atiendes distante un ratito no más. Me haces bien cuando estás muy cerca. Me llenas el cuerpo de ganas. Me quitas bajo esa frazada que cubre a los dos. Me hace bien siempre tu presencia. Jugar el papel del amante al que tú atiendes distante un ratito nomás.